voces de los tres. Interinet Podcast Radio. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ernesto! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¡Ay! ¡Hola, que soy Inter! ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Hacía tanto que no nos veíamos. Claro, desde el DIC, casi ya un año de intercambios. Sí, ya más de un año. ¡Ay, un año ya! Oye, hola Ernesto, soy Ned, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Eso, ¿qué onda? Como decimos ahí, ¿qué onda? A ver, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué ha pasado? Pues nada, que estamos... Es el compañero Ernesto Bañuelos de Verbo Escucha. ¿Y esto qué es? Pues no lo sé yo. ¿Qué es esto, Ernesto? ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Qué te está pasando también a ti? A ver, nosotros estábamos durmiendo. Y nos hemos despertado y te vemos ahí. Ernesto, que estás en un camello. Y tengo las manos negras. Ah, oye, ¿es verdad? Es que no había caído. Y el pelo rizado, ¿qué me está pasando? Ahora eres negro. Como y aparte ustedes también han cambiado. Sí, pero que estás como Barack Obama, ¿no? Estás ahí, oye, es verdad, sí, porque claro, es que ha pasado algo, como nosotros, Ernesto, solo lo habíamos escuchado de voz. No te habíamos visto en persona. Pero no soy así, ¿qué me estará pasando? Y a ustedes también, digo, no los había yo visto, pero me los imaginaba muy diferentes. Y no los imaginaba ni en un cabello, ni en un caballo, ni en un elefante. A ver, eso, caballo y elefante, a ver, que tenemos ahí por todos lados. Pero, ¿y esto qué es? Que claro, que estamos con barbas nosotros, pero... Esto... ¿Qué seremos, Ernesto? Bueno, los reyes van a ser ahora. Tenemos barba, tenemos en el nombre escrito aquí Melchor Gaspar, ¿y tú tienes en esto escrito? No, Baltasar. ¿Baltasar? ¿O va a saltar? Dijiste, ¿no? Pues también. Va a saltar y se cayó. A ver, bueno, pues esto no sé. Pues bueno, que nos hemos convertido con la magia de los podcasts en los reyes magos. Wow, pues mire, Pues tenemos trabajo entonces que hacer, porque hay que pasar por todos lados a regalar algo a los niños y no tan niños. Claro, exactamente, a los niños grandes, a los niños pequeños. Y pues claro, tú estás en México, ahora estás aquí. Vaya jaleo, vaya jaleo. Ay, mi cabeza, ay, mi cabeza. A ver, bueno, y a ver, ¿qué inventamos de regalos ahora, Ernesto? Porque, a ver, recuérdanos la historia. ¿Qué regalaban los Reyes Magos? Regalaban oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Bueno, vaya. Y a ver, ¿qué el oro que podemos regalar? ¿Qué tienes por ahí tú, Ernesto? Ah, Belbor, escucha, espera, claro. Para regalar a nuestros oyentes cosas que puedan escuchar de la música, las rolas que tú ponías, o las que te gustan. Bueno, pues sería un buen regalo. Sí, a ver, Ernesto, pues, y a ver qué tienes ahí en tu saco, Ernesto, a ver. Pues mira, aquí me estoy encontrando... Ah, mira. ¿Eh? Mi lista de las 12 mejores discos del 2008. Es un muy buen regalo para iniciar el 2009. ¡Híjoles! Ahí estamos. Uy, los temas dedicados por parte de Ernesto. Oye, yo creo que tenemos un regalo, y bueno, ¿y qué podemos hacer para que la gente lo escuche? ¿Por el YouTube le podemos poner un enlacito, te parece? ¿Una liga? Podemos hacer eso, podemos darles las ligas ahí, o... Mira, tengo otra idea también. ¿Por qué no? ¿Eh? Sí, dinos. Aquí les explicamos el tamaño del regalo, y ellos van a Billboard.com, y escuchan ahí por lo menos una canción de cada disco. Vale, pues mira, el regalo después en Billboard.com. ¿Cómo ves? Oye, pues está bueno, está bueno. Aunque llegamos ya pasado un poco los Reyes, o para el Día de Reyes justo, ¿no? Pero que lleguemos, ¿no? Sí, no, de seguro que llegamos. Oye, eso bueno. Y bueno, y vamos entonces con los camellos, con los caballos, con los elefantes, hasta Billboard.com. Excelente. Pues oye, muy bueno. Y a ver, Ernesto, ¿y qué nos vamos a encontrar de música? Porque nosotros que te conocemos, tú no escuchas solo música de pumba, pumba, pumba, pumba, ¿no? No. Es mis gustos son bastante eclécticos, así que seguramente van a encontrar algo para alguno de los oídos que nos están escuchando. A ver, para esa. Entonces vamos a tener esa lista, esa carta de los Reyes Magos en Billboard Escucha. ¿Qué carta vamos a tener ahí, Ernesto, que podamos adelantar un poquito? Mira, pues ¿qué te parece? Vamos a dejar como probadita. ¿Sí? Les voy a decir el último lugar y los tres primeros lugares los dejamos como sorpresa. Vale. Pues suena bien. Y somos de Reyes Magos, wow. Y con Ernesto, nuestro compañero de Verbo le escucha, Verbo le escribe. Vamos allá. Dinos, mira, Ernesto. Fíjate, en el número 12 yo puse a una agrupación indie. ¿Sí? Que está pegando con bastante fuerza. Se llama She and Him. Uh-huh. Tienen un disco muy, muy interesante que les recomiendo ampliamente que lo escuchen ustedes también. En el número 11 puse a un músico mexicano, Siddhartha, su disco Why You. Lo tienen que escuchar, es muy, muy interesante también. La música bastante fresca, muy al estilo indie medio europeo. Pero muy, muy interesante también. Hay un compatriota ahí, ¿no? Claro, ahí. En el número 10 nos vamos con un argentino, famosísimo, yo creo, también en España, Fito Páez. El Fito Páez. Un discazo, pero magistral, con piano en mano, muy acústico, que se llama Baires o Madrid, que de los detalles más interesantes del disco es que se reencuentra con... Joaquín Sabina, que ya saben, se habían peleado. Ah, sí, bueno, y Madrid, que ahí tiene ahí la chica de Fran Trujillo, le va a gustar, ahí ve Ernesto, que como sabes ahí da el dedillo, y entonces es que hay un reencuentro entre Fito y Sabina. Exactamente, hacen un reencuentro ahí, y muy interesante. De hecho, el disco viene con DVD y CD, entonces les recomiendo muchísimo que lo consigan. Uh-huh. Creo que ya de haber salido en Madrid, de hecho salió primero en Argentina y seguramente salió después en España. Uh-huh. Entonces, vale mucho la pena. En el número 9 pongo a B.B. King, que con su disco de estudio más reciente, que es acá en Favor. Sí, verdad, sí, eso, B.B. King, pero que... Pero, sí, dilo el título, perdona, Néstor, que se nos fue. A Kind Favor. Kind Favor. Hazme un favor agradable, por favor. Ajá, que vive este hombre todavía, B.B. King. Vive, claro que sí, vive y está en... Si ustedes creen que Mick Jagger hizo pacto con el diablo, deberían de ver cómo es impresionante. Se hizo pacto con los Reyes Magos y todo, ¿no, el hombre, no? Exactamente, sí. No, genial. Y lo van a ver en uno de los mejores discos de estudio que ha hecho en los últimos años. Con la potencia de voz que le caracteriza, con la guitarra, con la famosa Lucila... acompañándolo en cada una de las canciones, los rasgueos de guitarra, los acordes, todo es genial. Vaya, les recomiendo muchísimo ese disco. Vaya regalazos que estamos preparando, Ernesto. Sí, porque viene todavía lo mejor. En el número 8 estoy poniendo a Sigur Rós. Ahí sí no me voy a esforzar en decir el nombre del disco, nada más acuérdense que es el último, porque es, ya saben, de esos nombres islandeses tan complicados de decir. Y de andar por casa. Exactamente, entonces es un discazo también. Aquí pues vale la pena resaltar cómo empezó. Empezó con una... con Last FM. En Last FM sacaron el disco completito que se podía escuchar ahí. Y después ya sacaron el disco completo, muy muy bueno. El video es muy chistoso, lo tienen que ver también de su canción, bueno, pues de su sencillo, lo tienen que ver porque está muy bueno, ¿no? En el número 7 tenemos al grupazazo este MGMT Management, algunos le llaman Management, otros le llaman MGMT, que hace un pop bailable excelente, con su disco Oracular Spectacular. Vaya con la sigla, ¿no, Ernesto? Que parece más una nomenclatura de bomba, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ¿no? No, nada que ver, pero es excelente el grupo, ¿eh? Bueno, sí es una bomba, en la pista de baile es una bomba. ahí, exactamente, aclarando ahí con Ernesto. Sí, es excelente, ¿no? Y vale la pena escucharlo de principio a fin. Uh-huh. Ya nos vamos acercando a los últimos números. El número 6 está Jimena Sariñana con su disco Mediocre. Uh-huh. Es una cantante mexicana, cantante compositora, cantautora mexicana, que ha sido la revelación del año para mi gusto. Una muchacha que, súper chavita, no tiene ni 20 años, yo creo. Muy agradable, muy simpática. Ella ha sido actriz en algunas películas, porque es hija de un director de cine aquí en México, Fernando Sariñana, y ella, pues la verdad es que no, cuando dijeron que iba a sacar su disco, pues como que no había hecho mucho revuelo, pero ya que lo escuchas, está muy en la onda de Natalia Lafourcade, para aquellos que han escuchado algo de ella. Uh-huh. Es también una cantautora mexicana, tiene un poco de jazz, un poco de pop, un poco de rock. Se me hace una chava excelente. Yo la llegué a ver antes de que hiciera su disco Mediocre. La llegué a ver en su agrupación anterior, que era una agrupación totalmente orientada al jazz. La verdad, la chava es una chava que promete muchísimo, así que vale la pena para los españoles y para todo el lado de europeo que se dé una vuelta con esa música, porque les va a gustar bastante. En el número 5 tengo otra mexicana, Julieta Venegas. Esa sí no suena más ya, claro. Ok, perfecto, entonces no digo más. Unplugged allá aquí en México. La verdad es que se me hace una músico excelente, con una calidad padrísima. Hace por ahí un dueto con La Mala, con La Mala Rodríguez. Qué sensibilidad en sus canciones, ¿no, Ernesto? Que eso, ¿no? Qué cariño le mete, qué fuerza, con desamor, con amor, ¿no? Pero que son temas que calan, ¿no? Que entran. Totalmente. Para aquellos allá en España que no hayan escuchado sus primeros discos, les recomiendo que también los escuchen, porque van a descubrir una Julieta Venegas con muchos matices, que brinca del pop al rock con una facilidad muy rica, muy sabrosa, y que vale la pena que la escuchen, ¿no? Su MTV está excelente. En el número 4 tenemos a Muse. No es un disco de estudio, pero es un discazo con su concierto de principios de año, bueno, que sacó a principios de año, el Hubaloo. Es un concierto que transmite toda la fuerza que transmite Muse aquí en vivo. Que tiene nombre de ratón, Ernesto, pero no tiene nada que ver, ¿no? Se parece un nombre de ratón, pero Mouse. También, pero también es toda una musa. O sea, es... Ah, pues, una inspiración es, ahí, ¿no? Sí. Lo tienen que escuchar, tiene una energía, una potencia, el mejor rock que pueden escuchar. Bueno, para arrancar el año, ¿no? Para dar energía, ¿no? Exactamente. Y nos deslizamos ya con los últimos tres lugares. El 3-2-1, ¿no? ¿Lo mandé? El 3-2-1. Como decían ahí en la radio, aquí Joaquín Luqui en España, el 3-2-1. Un día serás 3-2-1. Pero pues nos aventamos el 3-2-1. Con el número 3 están los Concord, que es una agrupación mexicana que era muy esperada aquí en México, su lanzamiento de su disco, porque desde hace más de 2 años, bueno, desde hace 2 años más o menos, sacaron un sencillo en internet, que de hecho fue con el que yo empecé Belbor Escucha. Ah, mira. Estaba Rompecabezas. Hizo un éxito fenomenal, ¿no? El sencillo. Pero fue muy chistoso porque lo sacaron exclusivamente por internet. Y después sacaron un EP de 5 canciones. También solo por internet las regalaban. Ajá. Y bueno, la verdad eran muy esperados la agrupación. La agrupación está conformada por varios cantantes y músicos de 80s y 90s de aquí de México, de la escena rockera de aquí de México. Está, digo, para aquellos que sepan algo de música de aquí de México, de rock en español, de aquí mexicanos, están como vocalista, está... Ay, disculpa, lo tengo que decir. Eso se quedó. Espera que tienes que sacar lo de la saca de Reyes Magos. Espera. Espera que te lo buscamos aquí en el fondo. Ahí ya sale. Ya sale, perfecto. Está el vocalista de Fobia, Leonardo de Lozane se llama. Está Rosso de la Plastilina Mosh, de La Ley, que bueno, no es mexicana la agrupación, pero también está por ahí metido el baterista, de La Lupita, de Resorte. Bueno, de muchas agrupaciones que hicieron toda la escena rockera de los 80 y 90, hacen una especie de acoplado, una especie de acoplado con todas estas personas, y hacen un discazo formidable donde suena el rock excelente, sin ninguna pretensión más que divertirse entre ellos y dar un producto de excelente calidad. Cantan en inglés y en español. Yo que soy medio enemigo para las canciones de los grupos mexicanos que cantan en inglés, aquí puedo decir que hacen un trabajo excelente. Rompecabezas sigue siendo la canción del disco, pero tienen otras canciones que se pueden volver sencillo de la noche a la mañana, y el disco es genial, lo tienen que escuchar. Claro, ya han demostrado eso, ¿no? Que se dieron a conocer por internet también, y con que sea difícil, se puede conseguir cosas por internet, ¿no? No, lo pueden conseguir ya sea por internet, lo pueden conseguir, bueno, de hecho, échenle una búsqueda a cualquier torrent o cualquier pack de música con Rompecabezas, los Concord, y van a encontrar seguro el sencillo y van a ver el punch que tiene la agrupación, ¿no? Como decimos ahí, o sea, otro compañero J. Remora, que las cosas se pueden caer de internet, se cayeron, ¿no? Sí. ¿Y qué tenemos ahí de 2-1? Ahí tenemos ahí Ernesto. The Last Shadow Puppets, que hacen un revival excelente de música con The Age of Understatement. A mí personalmente fue mi soundtrack durante bastante tiempo. De cada cosa que yo hacía, ponía la canción, de hecho la canción que da el nombre al disco, The Age of the Understatement, es una canción con una fuerza muy muy buena. Tienen que escuchar también el disco. No hay una sola canción que que se pueda quitar de ahí, ¿no? Que ya es difícil, ¿no? Porque siempre dice que si los discos al final te quedas con dos, con una, ¿no? Pero en este caso, este es todo comestible total. Todo el disco, exactamente. No hay una sola que se pueda librar. Y bueno, en primer lugar, indiscutiblemente, para mi gusto, y creo que por ahí he visto en algunas otras reseñas algo muy parecido, está Coldplay con Viva la Vida. Ajá. Digo, a Coldplay no hay necesidad de presentarlo. Mira que ha sonado por ahí este año Coldplay, Sí, como no. Viva la Vida, ¿no? Y Viva la Vida para mí es un discazo que supera con mucho a todas sus producciones anteriores. Y ya con eso es decir bastante, porque Coldplay tiene producciones muy buenas. Uh-huh. Y bueno, pues con eso terminamos, ¿no? Por ahí dejé afuera cuatro discos que me hubiera encantado agregar en esos 12, pero que les recomiendo también mucho si los pueden encontrar. Está Kanye West con su disco totalmente deprimente, pero excelente. También The Ting Tings con We Didn't Start Nothing. Otro disco totalmente bailable, pop, electropop, muy, muy sabroso. Para bailar, pero no para bailar una lenta con la chica, no, ¿no? No. Esa ahí no. Es para brincar en la pista. Y, para brincar, para después juntarse, ¿no? Exactamente. Para brincar en la pista y después brincar en donde quieran. Exactamente, lo que mejor dicho. Oye, que se nos está poniendo el podcast erótico. A ver, oye, que Ernesto es un hombre serio. Y a ver, que vamos a ver. Exactamente. Y bueno, también tenemos ahí el Dosito Fend You, yeah. Allá el nombrito, Es otra canción muy, muy. Digo, otra canción, otro disco excelente. Uh-huh. Más tirado medio al punk, medio al rock, más agresivón, pero también con mucha onda medio bailable. Y por último, una agrupación indie que me encantó, la escuché y me encantó, están los Fleet Foxes, con una onda muy etérea, muy tranquila, muy sabrosa. Tienen que escucharlo también. Esos los dejé aparte porque ya no cabían en las 12 canciones, en los 12 discos del año, que bueno, pues como saben, por lo que decido que sean 12 es porque es uno que los acompañe cada mes del año, pero pues estos otros 4 que les estoy diciendo los meten cuando se aburran de alguno de ellos, que lo dudo porque todos los discos están para chuparse los oídos. Ay, muy buena frase, mira, para chuparse los oídos. Eso está muy padre, muy padre, nunca mejor dicho. Ahí estamos. Y bueno, precisamente con Ernesto, quien nos ha ayudado en el pasado, pues sabía que él pasó por internet y nos promovió música libre. Esta no es música libre, pero como siempre pasa, Ernesto, ¿no? Que es música ante todo, ¿no? Bueno. Dino, espera que me caí del camello. Espérate, Ernesto, que me caí para allá y me quedé ahí. Ahí estamos, eso. Nos decía ahí que tenemos que, porque nosotros como somos tan malos, ya tú sabes, que nos van a dejar carbón estos reyes. Sí, eso seguro. Eso seguro, ¿no? Lo que decíamos eso, ¿no? Lo de la música libre y lo de esta música con que no sea libre es música, ¿no? Sí, por supuesto. Y tienen que, también tenemos que apoyar, la música libre se le debe apoyar bastante, pero también a la música comercial. Mayor o menor medida, pues por eso está ahí, ¿no? Porque han hecho un gran esfuerzo cada uno de los músicos en sobresalir, ¿no? Quitando a todas esas bandas totalmente decantando por un sueño. Y bueno, que ya sabes que todo esto enlace aquí, ahora comentados aquí excelentemente por Ernesto, pues que después lo podrán estar eso en belbor.com, ¿no, Ernesto? Para poder saber más sobre ellos y en algunos darle alguna escucha, ¿no? Exactamente. Y realmente les recomiendo muchísimo toda esta música. Y bueno, vamos a empezar el 2009 con muchísima música también, ¿no? Exactamente, ahí está la música. Y bueno, y te aprovechamos para los regalos de los reyes, Ernesto, si te parece. Estaremos haciendo ahí un cambio musical ahora, cuando ya el Franco lleve este mezcle. Y sí pondré en este caso música libre y así mezclamos música comercial con libre, ¿por qué no? de regalos gratuitos que podamos hacer. Y si te parece lo que se nos ocurre por nuestra parte, es software libre. Oye, está excelente. Ese es un regalazo. ¿En dónde lo tienen? A ver, ¿quién lo tiene? Pues eso es... A ver quién lo tiene, eso, porque ya no sé ya quién es Melchor, esta cosa quiere Gaspar, Baltasar eras tú, ¿no? No te has caído del camello, ¿no? No. He saltado en el camello. Ah, saltado del camello, exactamente aquí, a ver. Estos reyes magos friki, y a ver, ustedes extraños que tenemos hoy, que vamos a mirar en nuestra saca, a ver qué encontramos. A ver qué te parece, Ernesto, que tenemos ahí que nos ha pasado nuestro productor general José Jiménez, un CD de Ubuntu. Se puede regalar Linux, descargarlo o pedir los CDs en la casa, que en algunos sitios te mandan hasta 25 CDs de Ubuntu. ¿Qué te parece Ubuntu de regalo? Oye, pues es la mejor opción para empezar con Linux. Exacto. No hay otra opción. Y solo costaría el precio del CD si lo compras por ahí, o si te lo descargas de internet según la conexión que tengas, de forma gratuita, ¿no? Así que ahí lo tienes, ¿no? Un regalo para incluso poderlo regalar a los demás, ¿no? Y es un regalazo para decirle adiós de buenas a primeras a la pesadilla de Windows. Exactamente, a la pesadilla. Pues ya sabes, Ubuntu, que te contaremos nosotros con nuestra experiencia, que estamos esperando que le instale José Jiménez, y ya te contaremos. Así que tenemos un regalito. Vamos a ver con un segundo regalo, que es el navegador, el Firefox. Otro que te puedes descargar, por supuesto, gratuitamente de internet. ¿Qué puedes recomendar del Firefox tú, Ernesto? Oye, pues es también el navegador por excelencia del Vox Populi. O sea, digo, Explorer lo tienen que usar muchas personas porque no saben que existe otra cosa. Pero Firefox es el navegador por excelencia. Bueno, yo les voy a decir ahorita, Internet. Sí. Que mi yo soy fan del Google Chrome. Ah, que te está con el Google Chrome ahí. Está siendo el infiel entonces a Firefox. Bueno, eso también tiene cabida. Pues sí, pero bueno, de todas maneras reconozco el lugar que tiene Firefox, y yo durante años utilicé Firefox como mi predeterminado. Así que el que quiera dejar a un lado Explorer, sus problemas de seguridad, sus es caídas a cada rato de que se pone lento y demás, ya sabe qué puede hacer, ¿verdad? Sí, claro. Y además, ¿tú sabes qué dice para qué sirve realmente el Explorer, ¿no? ¿Para qué sirve? Para bajarte el Firefox. Que es el uso mayor que se le ha dado, ¿no? Y el uso más bendito, nunca mejor dicho, que estamos con los Reyes Magos, ¿no? Así que hemos tenido ahí ese gran uso que se le ha dado. Y por supuesto recomendar el Chrome, como está diciendo también aquí Ernesto, que está en versión beta todavía, ¿no? No, ya salió la versión final. Menos mal que estamos al día en Internet, estamos al día de todo, ¿eh? Claro, si no por los compañeros, aquí nosotros no nos enteramos de nada, pero bueno, claro, es que tú sabes que esto es un poco friki, que se sale de los guiones y que nosotros no controlamos las cosas, pero bueno, para eso tenemos buenos amigos. Hay que decir que Firefox es totalmente compatible, no solo con PC, exacto, también es con Windows, sino que también es con Linux. Para los que hayan comprado o bajado su Ubuntu, pueden poner Firefox, y para los que tengan su Mac, pueden poner Firefox. Exactamente, el que se llama esa palabra rara, ¿no, Ernesto? Multiplataforma. Exacto. Sí, pero suena mejor explicado como lo dijo Ernesto, porque dice multiplataforma y suena como cuando la NASA va a soltar un cohete a la Luna, ¿no? Bueno, a ver si logramos nosotros seguir. Seguimos buscando en el saco de Rey Mago y tenemos ahí el VLC, reproductor multimedia. ¿Qué te parece el VLC ahí, Ernesto? Que está también poniéndose por ahí. ¿Lo conoces? ¿Lo has utilizado? Hombre, Baltasar se ha quedado con los ojos abiertos. No sé de qué me hablas. Ahora sí me odiaste en curva. Claro. Esta fue la jugada que te teníamos preparada. Hombre, algo te teníamos que enseñar un poquito, nada más. A Baltasar lo vas a convertir en blanco ahorita. Exactamente. Ya se quitó la canción aquella de Machín, ¿no? ¿Por qué pintaste un ángel negro? O bueno, ¿por qué no? Pintaste un ángel negro. ¿No? ¿Por qué no? No hay problema, claro. Pues eso, el VDC, a lo mejor lo conoces por Videolan. Es que como está con las siglas, pues nada, que es un reproductor libre también. Y que sabe una de las grandes ventajas que tiene. ¿Recuerdas cuando en Windows le das a reproducir una película y no se ve por el problema de los codes? Ajá. Pues te bajabas el VLC y veías la peli tranquilamente. Wow. Tiene sus propios codes integrados. que los códecs son los programas de decir, de descomprimir y comprimir la imagen, para la gente que no sepa lo que los códecs, que Ernesto sí lo sabe, claro. Y digo que el programita este lo que tiene es eso. No es muy guapo visualmente, ahora le han cambiado un poquito la cara, pero es efectivo, porque ves las pelis que se caen por internet, las puedes ver sin problema, incluso hasta los DVD, como usted lo llama. Wow. Así que tiene su cosita, y es libre. Y es libre de momento, sí, no tiene ninguna condena ni nada por ahí que oye, se le pero, ¿y en dónde podemos bajar eso? Pues dejaremos en la liguita y en internet, ¿te parece? Y tú nos la robas por ahí, que no lo diga nadie, nada. Perfecto, ¿no? Está muy bien. Y si quieres en un comentario o en algún correo, nos manda tu experiencia al ULC, ¿te parece? No, me parece excelente. Ok, pero ya te digo eso. Hombre, yo digo, para escuchar música queda un poquito más feo. Digo visualmente, pero para ver las pelis no hay problema en el tema de los codes y eso, y bueno. Así que eso puede ser uno de los mejores regalitos por ese sentido. Oye, excelente, ¿no? Está muy bueno ese regalo. A ver, y después tenemos ahí por otro, que este también fue recomendado por José Jiménez, como casi todo lo que aquí recomendamos, que es nuestro maestro en recomendarnos cosas y el mejor, que tenemos también aquí en el saco, el CD Burner XP. Pero tranquilo, Ernesto, no tiene que ver con Windows. Ok. Ese es de grabación para discos también, CDs, DVDs, o DVD, o CD, como lo quieran llamar, porque si tanto nombre, Dios, tanto jaleo. Pues ese también es libre. Y hombre, no es igual que un Nero Burning Room, por ejemplo, porque tiene un Nero más funciones, pero grabar CD y todo esto lo hace bien. Que se me dio, está recomendado por José y la verdad que sí, que si lo quieren probar también, que va a ser una buena experiencia y para invitar a regalarlo. Y el regalo ya sabes cuál es el eso, Ernesto, que le pasas a alguien el enlacito de descarga y ya tienes el programa. Oye, está perfecto. Y también lo vamos a tener como regalo, va a estar la liga ahí. Exacto. En internet. Así que fíjate tú qué complicado, no tienes que ir a un almacén a comprarlo. No tienes que ir a hacer una cola para ir a buscarlo. Simplemente con una conexión a internet te puedes llevar estos programitas. Que el último, precisamente, si todavía, Ernesto, que tú te lo conoces eso muy bien, eres sufrido usuario de Windows, ¿qué mejor regalo te pueden dar para un usuario de Windows? Sí, ya sé que te pones triste, Ernesto, ya lo sé, pero... Eso, ánimo, Ernesto, espérate, te subimos al camello. Espera. ¿Cuál es el programa imprescindible en Windows? ¿Cuál es el programa imprescindible en Windows que no nos puede faltar? ¿Un antivirus? Exactamente, ahí está, en el nuevo concurso que hemos hecho así rápido aquí en internet. Tenemos ahí un antivirus. También recomendado por José Jiménez. Vamos a rayar el nombre de José hoy. Exactamente, pero es que como viene con regalitos en Reyes, tenemos que hacerle la pelota al amigo, ya sabes, Ernesto, que si no. Pues en este caso es el Avira, que es una versión gratuita, en la versión free, que tiene una imagen bonita de un paragüita y todo. Nunca mejor dicho, ¿no, Ernesto, que hace falta para Windows? Abrir el paraguas por los bichos que vienen, ¿no? Sí. Pues este también, si lo quieres probar, Ernesto, o alguien, tus amigos, oye, que por supuesto tú puedes regalar estos regalos si quieres. Pues el Avira. Porque así es gratuito. Y oye, y nos ha detectado todos los virus que hemos tenido aquí en internet. Está detectando, bueno, sí, en nuestra máquina estuvo haciendo limpieza y limpió lo que otros antivirus no habían cogido. Y en otras máquinas más villadas, un Terminator, por lo menos ahora, hasta que lo dejen ser así, sí, porque ya sabes lo que pasa con los antivirus, ¿no? Cuando se hacen famosos después. Así que ahora que está ahí y está esa versión gratuita, lo único es que te suelta una ventanita de publicidad, pero no se piensan que eso es spyware ni tal, eso es a la guare que diga, sino que es una ventanita un poquito, porque claro, pues es la versión gratuita. Pero digo, si quieren probarlo, le dejaríamos también la liga ahí, y que tienen la opción de regalar un antivirus, que para Windows, Ernesto, sin duda, el mejor regalo para Windows, ¿no? Exactamente. No vayas nunca sin tu antivirus con Windows, ¿no? La diferencia, por ejemplo, que si tienes Ubuntu, ¿qué pasa, Ernesto? Nada. No tienes que poner antivirus. Ah. No tienes par de quien te visita. Exactamente. Así que nada, pues aquí con esto terminan nuestras recomendaciones de software. Oye, espérame. Esa bolsa, estoy viendo que tienes todavía algo. Ah, coge ahí, vamos a ver. Ay, coge. Mira. Bueno, coge, espérate, que a un mexicano no se le puede decir coger. Perdón. Eso, perdona, Ernesto. Explicamos rápido lo de coger en México. Eso sí, en iTunes hay que poner ahora que etiquetamos esto es contenido explícito. Todo tuyo, Ernesto. ¿Qué pasa con el tema de coger en México? Bueno, aquí tiene connotaciones sexuales. Exactamente. Y si tú dices, cógeme la mano, tenemos algún problema. Ya nos pasó a nosotros con un compañero Inhumán, que lo dijo, párate, párate ahí, compañero. Porque, y claro, y dice que Fran Trujillo le había dicho, no, es que Inhumán, te he cogido cariño. Y claro, te he cogido cariño. No, ahí ya no, cuando Fran o Inter o Net me digan que me cogieron cariño, la reputación de todo se va a ir al suelo, así que exactamente, cuidado. Y tendríamos que hablar con tu pareja porque tendríamos problemas ahí, ¿no? Muy mal, ¿eh? Bueno, pero bueno, aclarado esto exactamente, ¿no? Que en México, y que no pasa nada por ello, que tiene esa connotación sexual, ¿no? Totalmente. Pero bueno, aclarado este punto, te dejamos continuar en esto. Discúlpenme usted para este momento erótico festivo. Pues nada más saca la cajita que está ahí. Sí, a ver, que la cogemos aquí del saco. Tienes un reproductor ¿sí? de música, donde puedes también bajar la música. Ajá. Y es excelente, se llama Fire Songbird. Ah, el Songbird, ok. Ajá, directamente la descarga y la escuchas allí. Sí, el Songbird es totalmente gratuito. Uh-huh. Lo bajas, lo instalas, te sirve para que conectes tu iPod o cualquier reproductor de MP3. Uh-huh. Tiene un navegador integrado porque se basa en el Mozilla. Ajá. O sea, en Firefox, al final de cuentas. ¿Qué? Tiene un navegador integrado y puedes ir buscando dentro de las páginas que tienen integrados MP3, tú puedes bajarlos directamente a tu computadora. Así que para que descubras música nueva, no hay mejor regalo, ¿eh? Ahí está, pues otra recomendación que damos. El Songbird, que tiene nombre de sonido de pájaro, ¿no? Entonces. Ajá. Pues mira, pues ahí está. Pues ahí tenemos otro regalo libre de la mano de Ernesto. Y ¿tienes algo más por ahí por el saco, no? No, pues yo creo que ya quedó todo. Ya lo vaciamos casi completo. Vale, entonces nos quedaría ahora dar el incienso, que serían, por esta parte hemos puesto las plegarias de que Internet sea libre, pero libre de verdad, ¿eh? Que no cambien las cosas, y que vamos a hacer un poco esas plegarias, esas oraciones, para que sea libre como Reyes Magos que somos. ¿Qué incienso te gustaría dar a ti, Ernesto? Que deje de haber spam. ¡Ay! Sería la plegaria número uno para mí. Pues ahí Fran Trujillo tuvo tema con eso, y uff, vaya, vaya jaleito el spam, ¿eh? Una de las lacras de la sociedad digital, ¿no? Totalmente. Pues ahí nos sumamos a esa plegaria de nuestro compañero Ernesto. Y ahora vamos a la mirra, que es la parte amarga que dice que repartían ahí de los frutos naturales los Reyes Magos, y que ahí estaba contenido Ernesto para soltarlo. Nosotros, por nuestra parte, decimos eso, que nuestra mirra, lo amargo para nosotros es que no regalar, si quieren, bueno, elijan, ¿no? Si quieren o no. Pero nosotros, productos Microsoft, como Windows 7 o Messenger 9 que viene. ¿Y cuál es tu mirra ahí también, Ernesto? Mi mirra. A ver ahí. Ah, me has agarrado en curva. ¿Qué podemos poner de mirra? Yo, ¿qué podemos regalar con esta mirra? Te nos sumas a lo de Microsoft, eso lo sabemos, ¿no? Con el alma, ¿no? Es que eso, yo creo que no hay otra. Ay, pero que no estás impaciente porque salga el Windows 7, Ernesto. La verdad es que enloquezco porque salga para que lo podamos destruir todos los que escribimos sobre eso. A ver si podemos hacer como el Explorer y el Firefox para instalarle el Ubuntu, el Mago S encima, ¿no? Sí, que sirva de base ahí. Que sirva de algo. Bueno, lo dejamos ahí con lo de la mirra, si te parece, Ernesto. Y nos vamos a la parte ya que yo creo que nos vamos a despertar. Pero claro, vamos a ver que parece que por ahí, sí, entre todo esto, o nos quedamos dormidos, ¿no? Despertar, no, nos dormimos. A ver, Ernesto, nos quedamos dormidos sobre los caballos, elefantes, de todo. Nos dormimos ahí. Y ya. Y ya creo que mejor se despide de ti, porque creo que estamos cogiendo un sueñito bueno, si te parece, Fran Trujillo, Ernesto. Un abrazo, compañero Rey Mago. Eso, un abrazo, Ernesto. Internet, me dio mucho gusto verlos. Ahí, pues vamos a dejarte con Frank y nosotros nos vamos a dormir. Ay, somos reyes magos, frikis. Ah. Bueno, pues este ha sido así el sueño de Interinet, Reyes Magos Frikis. ¿Y de qué venía? ¿De qué venía? Del regalo que se encuentran el Día de Reyes los chicos, recomendado hoy por mi niña, que es el roscón, la rosca de Reyes, como la llaman en México, que teníamos un regalo sorpresa este año, con un niñito que ponen ellos, o muñequito que ponen ahí en la Wikipedia, y en una camiseta que lleva escrita el nombre de Ernesto Bañuelos. Ese ha sido el regalo que hoy nos encontramos en la rosca de Reyes de este año aquí en Interinet, que saludamos aquí ya en la despedida del compañero Ernesto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estamos? Que has tenido un sueño o una pesadilla con los chicos, ¿no? Oh, para mí fue un gran sueño, estar ahí en medio desierto, con camello, elefante, caballo y sacos y demás. Fue un gran sueño, la verdad. La pasé padrísimo con Inter y con él. Bueno, pues por lo menos, y para nosotros, que ha sido un auténtico regalazo tenerte este que llamamos en España roscón de Reyes, y esa rosca tradicional que es también en México, ¿no? Sí. Que bueno, que sí, y que aparecieras tú ahí dentro, ¿no? Pues salí como niñote. Exactamente, ha salido ahí el niñote, exactamente, que llaman ahí en México, y bueno, que para nosotros ha sido un regalo y un roscón para recordar, y como quedan los podcasts que quedan ahí para el tiempo, ¿no? Para la posteridad, hasta que el hosting se caiga, ¿no? Por supuesto, ¿no? Exactamente. Es lo que estamos ahí. A ver, Ernesto, dentro de ese roscón que sales tú, ¿dónde te podemos encontrar? Y en esa camiseta que vemos que tienes direcciones web donde podemos encontrar lo que haces por internet. Ah, pues mira, me pueden seguir en mi Twitter, tuiteo diariamente. Mi Twitter pues es Belbor, me buscan como Belbor ahí en el Twitter. Uh-huh. Me pueden buscar también, estoy escribiendo en Vitelia, en la red hipertextual, vitelia.com. Ahí también me pueden leer un poquito más. Apartado, estoy también en la red de blogs de Luis G.I.G., que es sonorámico, en donde me encuentro yo, escribo de música. Uh-huh. Y por supuesto, pues mi blog personal, belbor.com, y pues ahí también pueden encontrar otras formas de encontrarme, y pues me dará mucho gusto saber de todos tus radios, tus podescuchas. A ver, Ernesto, oye, que hay algo que no hagas, Ernesto, ¿ver? ¿Por qué? Te voy a tener que pedir, voy a tener que pedirte todas esas ligas, ¿eh? Yo mando después todas las ligas las mandamos para que pues todos tus podescuchas, me dará mucho gusto saber de ellos. Pues la verdad, eso, que muchas gracias, Ernesto, por haberte pasado aquí de nuevo. Tenemos que recordar que vamos a dejar para el final una muestra del enlace con la sección que creamos hoy aquí de la máquina del tiempo en Interinet, el número 17, que hicimos ese podcast de intercambio con el compañero Ernesto, con Belbor Escucha, y que se lo dejaremos ahí, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Hombre, qué recuerdos esos, ¿no? Estaría excelente volver a vivir esos momentos, caray. Porque bueno, este va a ser el número 332, y claro, tenemos tres de esos Reyes Magos que han sido Ernesto, Interinet, que han sido esos Reyes Magos frikis alternativos con esos regalos alternativos ahí que le han ofrecido, con esa música que ha seleccionado Ernesto y esos software que también ha añadido también Ernesto alguno, por esa parte, y dos, porque pueden tenerlo dos versiones, una esta y otra la que hicimos exactamente escuchar, si quieren pasarlo bien también, con ese intercambio que hicimos en su día a través de Pin Podcast, y en el que intentamos, recuerdo yo, suplir o reemplazar a Ernesto, y no nos fue posible. Pero eso sí, ante todo lo pasamos bien, que era lo importante, ¿no, Ernesto? No, hombre, genial como siempre. Pues muy bien. Entonces digo que gracias en nombre de todo el equipo que hacemos posible en Trinet, como siempre encabezado por nuestro productor general José Jiménez y todos los demás que hacen posible este disparate, por así decirlo, de podcast. Y ya digo que un enorme placer. Y para ti, por supuesto, de cierre, con la introducción, con el pequeño corte que habla de promoción del Interinet 17, para recordarlo, todo tuyo al final, lo que tú quieras decir, Ernesto. Estás en tu casa, como sabes. Muchas gracias, Fran. Pues, ante todo, un abrazo muy fuerte para ti y para todos los que hacen posible Interinet. Un abrazo para José, para todos los que hacen posible escuchar a Inter y escuchar a Net desde aquel mundo friki. Y pues lo mejor para todos en este 2009. Yo sé y estoy seguro que va a ser de grandes oportunidades para todos nosotros. Un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo en la red. Profesión, humorista por obligación, jremora.com. Interinet, poca radio y soy rebelde, los chicos del barrio.